Pues estamos en el minuto 50 de la segunda parte, minuto 95 de partido. Nos vamos a ir hasta el 97 o 98. Pero vamos a ver si es falta o saque de banda. Lo pone en movimiento Sumetra. Balón para Generelo. Generelo Sumetra se quiere marchar. Vamos a ver Sumetra. Se lo van a quitar. Viene Generelo. Balón dividido. Cuidado, peligro. Balón para Bakari. Ojo, se la puede llevar. Viene Sumetra. Muy bien, muy bien. Balón para Carpio. Carpio, Carpio, Carpio. Hacia la otra parte. Se la quiere buscar para Mantecón. Se marcha la pelota. El árbitro mira el crono. No acaba todavía. Estamos en el minuto 95. Última pelota para el Valladolid. Viene, viene por la derecha. Pellegrín para mandar la pelota fuera. Pellegrín, Pellegrín, Pellegrín, Pellegrín. Falta, falta, falta. Falta sobre Pellegrín. El Elche está cerca. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El Elche está en la gran final. El Elche está en la gran final. El Elche jugará en Granada el miércoles y jugará aquí en el Martínez Valero el partido de vuelta. La gran final a 180 minutos de la gloria. Hay invasión en el terreno de juego.